Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. En este nuevo capítulo comenzamos con Karl-Heinz Stockhausen, compositor alemán ampliamente reconocido como uno de los compositores más destacados y polémicos de la música del siglo XX. Para muchos no solo es una figura importante, sino que se trata de uno de los mayores visionarios de la música del siglo XX. Sus teorías y composiciones siguen siendo, aún hoy en día, de gran influencia para compositores de todos los tipos y estilos. Sus obras, compuestas a lo largo de casi 60 años, se abstienen de ser partícipes de las formas musicales más tradicionales. Aparte de las obras de música electrónica, sus trabajos van desde realizar miniaturas para cajas de música hasta trabajos para instrumentos solistas, canciones, música de cámara, música coral y orquestal, e incluso un ciclo de 7 óperas de larga duración. Sus escritos, tanto teóricos como de diversos temas, ocupan más de 10 volúmenes. Stockhausen recibió numerosos premios y distinciones por sus composiciones, grabaciones y partituras publicadas por su propia editorial. Compuso 362 obras, todas ellas grabadas en 139 CDs, un opus creativo que contiene nada menos que 34 piezas para orquesta, 13 para coro y orquesta, más de 2 docenas de partituras para instrumentos solos, música de cámara y en torno a 160 piezas electrónicas y mixtas. En este programa nos vamos a centrar más en su trabajo electrónico. Comenzamos con Etude, del año 1952, su primera y única obra de música concreta realizada en los estudios de Radio Francia. Escuchémosla. Thank you. Estudio 1, lo que va a sonar a continuación, del año 1953, es su primera obra realmente electrónica. Fue realizada en los estudios de radio en Colonia, fundada a principios de los años 50, los cuales basaron su música solo en el sonido generado electrónicamente, aunque una vez grabado le podían aplicar las manipulaciones de la música concreta. Su idea era poder ordenar, medir y controlar racionalmente todos los parámetros del sonido, creando un universo sonoro que, en teoría, era inaudito. Escuchamos a continuación esta pieza. Thank you. Thank you. Los generadores de sonido con que contaba este estudio eran los utilizados en los experimentos acústicos, como por ejemplo el oscilador de onda senoidal, que era una caja con un gran dial para fijar la frecuencia. También contaban con osciladores de onda cuadrada y dientes de sierra, así como generadores de ruido blanco. Los aparatos para manipulación de cinta y de proceso electrónico eran parecidos a los del estudio de Radio Francia. En el estudio de Colonia, científicos como Herner Meyer Eplert y Robert Beyer realizaron trabajos teóricos y tecnológicos importantes que facilitaron el camino de las primeras composiciones electrónicas. Algunas de ellas fueron realizadas por el fundador del estudio, Herbert Eimert, pero su contribución teórica fue más interesante que la musical. Sin duda, el compositor más importante de este estudio y uno de los líderes de la música electroacústica es Stockhausen. Su primera formación la recibió, como hemos dicho anteriormente, en el estudio de Radio Francia, practicando brevemente la música concreta, pero pronto se sintió atraído por las enseñanzas de Eimert y se incorporó a la línea de electrónica pura del estudio de Colonia. Para él, este tipo de música es la única que se expresa de una manera natural a través del altavoz, siendo las grabaciones de instrumentos acústicos o de la realidad falseamientos de su sonido y función. Stockhausen desde el principio estableció las líneas esenciales en que se desenvuelve su creación musical electrónica. En su siguiente obra, El canto del adolescente, del año 1956, más conocida como Gesangter Jugendliche, como parte de su material sonoro, utilizó en ella la voz grabada, recitado de un texto por un niño, aprovechando su rico potencial para la manipulación electrónica. También integró la organización espacial del sonido, añadiendo más o menos reverberación y panorama entre las cinco pistas de que se compone. Consiguió también continuidad entre palabra y sonido electrónico, pasando desde el texto recitado con su significado semántico a la desaparición de este significado mediante la manipulación electrónica, y a su vez los sonidos puramente electrónicos recuerdan al lenguaje hablado a mucha velocidad. Escuchémosla. Thank you. Thank you. Tras un periodo de descanso, Stockhausen realizó Contacte en el año 1959. En ella trabajó la unidad de la música electrónica. Al igual que en la anterior, El canto de los adolescentes, la importancia fundamental de esta obra es la adecuación del lenguaje al medio. Es una música totalmente nueva porque los medios son nuevos. Posteriormente realizó una versión de esta pieza para instrumentos y cinta, donde los intérpretes humanos tienen cierta libertad para la improvisación. Esta obra importante dentro de la composición electroacústica se grabó entre 1959 y 1960 y es la primera obra de Stockhausen donde encontramos instrumentos tradicionales junto a la electrónica, en concreto tocados por David Tudor al piano, Christoph Kaskel a la percusión y Gottfried Michael Koenig a la electrónica, del cual en el próximo capítulo hablaremos. Escuchemos a continuación esta pieza casi en su totalidad. Thank you. Thank you. Thank you.